Inmediatamente después, urgió a sus discípulos a que se embarcaran y se fueran por delante de él al otro lado del lago, mientras que despedía a las muchedumbres. Luego que las despidió, se subió solo al cerro a hacer oración. Cuando llegó el crepúsculo, estaba él allí solo. Entretanto, la barca ya se había alejado muchos estadios de la ribera, embestida por las olas porque llevaban viento contrario. A la cuarta vigilia de la noche, se dirigió Jesús hacia ellos, caminando sobre el mar. Cuando sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se sobresaltaron diciendo que era un fantasma y dieron gritos de terror. Pero Jesús les habló luego, diciéndoles, «Tranquilizaos, yo soy, no tengáis miedo». Pedro le contestó diciéndole, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a encontrarte sobre las aguas». Él le contestó, «Pues ven». Y apeándose Pedro de la barca, se echó a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero mirando el viento tan fuerte, tuvo miedo, y comenzando a sumirse le gritó, «¡Sálvame, Señor!». Jesús le alargó inmediatamente la mano y agarrándole le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y luego que subieron a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron ante él diciéndole, «Eres verdaderamente el Hijo de Dios».